esos brazos y esa voz, esa canción, se lo dices a Él. Estoy aquí esperándote cada madrugada. Estoy aquí muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, tu fragancia mi ser. Respiro para ti, eres la fuente de mi amor. Esa sed que tenemos a Él, se oye tu voz. Estoy aquí esperándote cada madrugada. Estoy aquí muriendo para vivir en ti. Oh, oh. Tú me hallaste, esos brazos con nosotros al cielo y da gracias por ese amor eterno, amor que no tiene fin, que me halló, que me compró, amor que me levantó. Es inagotable, tu espíritu es incomparable.